La invitada. Así es, Jorge. Hoy nos acompaña cabida Elena Miroslava. Bienvenida, Elena, y muchas gracias por compartir un ratito con nosotros en este día tan especial. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, decía que Elena de alguna forma se reencuentra con nosotros, ya que en algún momento pasó por el Café Mañanero y la estábamos esperando por acá, sobre todo para una fecha tan especial. Bienvenida siempre. Gracias, muchísimas gracias. Así es, Elena. ¿Quién es? Para que no la conozcáis, hoy es un día clave para ella. Ella es asesora de imagen y personal shopper. Imaginaros qué nivelazo tenemos hoy. Ella lleva trabajando en el sector de la imagen y de la belleza más de 10 años. Y entre sus trabajos más destacados tenemos el acompañamiento a misters y a misses durante todo su proceso de selección. Así que ya sabéis, amigas, sobre todo mujeres con más de 40 años, si queréis potenciar, necesitáis potenciar ese estilo y esa imagen, no lo dudéis. Elena es vuestra compañera ideal. Bueno, hoy día de San Valentín, una fecha definitivamente muy representativa en nuestro calendario occidental, sobre todo. Estaba ahora repasando los titulares de los principales periódicos y podíamos dar cuenta cómo Colombia, Ecuador, junto a Holanda, inundan el mercado mundial. Millones de ramos de flores para los enamorados, para expresar amor, cariño, amistad en esta época. ¿Es correcto? Sí. ¿Es correcto regalar una rosa roja en este día? ¿Es lo muy ideal. Cursi? No es cursi para nada. Es lo ideal. Porque las flores son un regalo, pues que es un regalo muy bonito porque no tiene nada que ver con el lujo ni nada. Es decir, las flores no han pasado de moda. No pasan de moda ni pasarán. Muy bien. Elena, alternativas, imagínate que a mí, que se me mueran hasta los cactus. O sea, las rosas ya las descartamos. ¿Con qué me pueden sorprender a mí, por ejemplo? A ver, si en materia de flores, a mí no me gustan las flores artificiales, yo siempre me decanto por las naturales, pero una alternativa puede ser, para las mujeres, pues una joya es una cosa muy bonita porque es una cosa perecedera que lo tienes y ya lo vas a mantener siempre y es muy bonito que te regalen una joya. No tiene que ser un joyón, no tiene que valer más de 1,000 euros, algo sencillito, un detallito, pero que la persona que cuando lo vea diga, mira, esto me lo regaló fulana o fulano, el día de los enamorados y estoy muy contenta y es un detalle muy bonito. Por ejemplo, nosotras esta noche, ¿con qué podemos sorprender a los hombres? A ver, los hombres que son complicaditos. Sí, los hombres son muy complicados, con algo de tecnología. Tecnología, un reloj de estos de última tendencia, accesorios para el ordenador, para el teléfono. Con eso vas a acertar segura con los hombres, porque los hombres son complicados. Eso ya de regalar una corbata, unos calcetines, eso sí está pasado de moda. Pero tecnología pura y dura, porque es lo que a ellos les gusta. Vamos, ya tenemos los regalos preparados para esta noche, pero falta ese lucazo. Sí. ¿Con qué podemos sorprender esta noche? Con algo elegante, porque es la tendencia que viene pisando fuerte este 2024, tanto en invierno como en primavera-verano. Elegante, la elegancia. Ya después del COVID, que en el COVID subimos mucho con la ropa deportiva, pues esta tendencia se ha quedado un poco atrás y ahora volvemos a la elegancia, pero no la elegancia de ir el día entero pues súper arregladas, no. Elegancia en el sentido de las líneas, de las formas, de lo sencillo, de lo natural, porque elegancia es naturalidad. Por ejemplo, los colores, ¿qué me puedo poner esta colores noche? Para las pieles cálidas. ¿Veis? Recordemos, ¿la piel cálida cuál es? Pieles cálidas son aquellas que en su pigmentación tienen más pigmentos amarillos que azules. ¿Cómo lo defines? Bueno, con un análisis de colorimetría, como lo decía yo, así, como lo digo siempre. Y las pieles cálidas, el beige y el blanco. Con eso triunfas. Con eso, en monocolor, un look monocolor. Y para las pieles frías, el negro y el blanco. Esta combinación de estos dos colores, negro y blanco, viene genial. Y el rojo, que no puede faltar, que viene bien tanto a unas como a otras. Así que, ¿rojo? Sí o sí. Es el esencial, es el básico. Claro. No vas a fallar si esta noche, por ejemplo, imagínate que esta noche no tenemos ese plan previsto, pero imagínate que nos sorprenden. Claro. ¿Qué dices? ¿Cuál es el básico? El rojo, claro, y la que no sepa su tipo de piel, el color, la colorimetría, pues puede optar por el rojo, que ahí sí no va a fallar nunca. En el caso, por ejemplo, del maquillaje, que a las mujeres nos encanta, ¿cómo lo hacemos? ¿Más, más natural el maquillaje, o un poquito más recargado? A ver, si es de noche, es un poquito más recargado. No tanto, porque si nos invitan a cenar o estamos en casa, un maquillaje no tan recargado, sino más natural, tirando a la naturalidad, a lo sublime. Y si vamos a salir, pues un pelín más recargado. En el caso, por ejemplo, una de las principales dudas que existe, por ejemplo, a la hora de maquillaje es, ¿en qué nos centramos? ¿En los ojos, en la boca, en los labios, me refiero, o las dos cosas? Bueno, si vas a llevar algo rojo, tienes que centrarte más en los ojos, porque claro, si vas con algo rojo, los labios rojos, el vestido rojo, pues es mucha información que ya estás ofreciendo, pues céntrate en los ojos. Y si vas a llevar algo más claro, con el color beige o blanco, pues céntrate en los labios. Nos adentramos en un campo un poco más más complicado, el de los hombres, que siempre nos piden ese asesoramiento. Elena, ¿qué con qué nos pueden sorprender esta noche? Los hombres, yo les aconsejo un blazer estructurado. Estructurado quiere decir que con un molde bien formado, no estos blazers que son más holgados, más desenfadados, no, un blazer estructurado, porque eso es sinónimo de elegancia. Una camisa de manga larga, por supuesto, y unos jeans o unos pantalones cargo, para ir un poco, para no ir tan, porque es un día entre semana, y para no ir tan recargado y tan ostentoso, sino algo más sereno, algo más tranquilo, como una blazer, unos vaqueros y una camisa de manga larga. Oye, Jorge ya está preparado. Jorge, lo estamos viendo, que está, vamos, ya está pincelín, ya se preparado. Lo no nos lo ha querido decir, pero ya está preparado para esta noche, San Valentín, sí. Que tiene cena seguro. Seguro. Un esencial para el hombre, ¿qué no le puede fallar esta noche? La camisa tiene que ser un color claro, no puede faltar, porque eso es sinónimo de pulcritud, ¿no? Estamos en un día muy bonito, porque claro, el hombre no se va a poner una camisa roja. Se la puede poner, sí, pero ya tiene que ser un hombre muy transgresor, y la mayoría de los hombres son más bien de estilo tradicional clásico. Entonces, una camisa en color claro, no tiene que ser blanca impoluta, un color claro es sinónimo de elegancia, sinónimo de fiesta, es sinónimo de algo importante, que voy a un acontecimiento importante. Para ir acabando, Elena, tema de colonias, tema de perfumes, sí. ¿Qué recomiendas para esta noche, ya eso, para cautivar? Eso es muy personal, tiene que ver con ese tipo de fragancia que vaya con tu pH, con ese tipo de fragancia que conecte contigo, que vaya contigo. A mí me gustan mucho las amaderadas, pero sé que a todo el mundo no le gusta ese tipo de fragancias, y eso es muy personal, ya tiene que ver con la fragancia que conecte contigo. Elena. ¿Cómo es eso? Perdón. Sí. ¿Cómo fue que llamaste las fragancias? Amaderadas. Las que me gustan a mí son las amaderadas. Amaderadas. Las que en algunas de sus notas tienen madera, como cedro, roble, en algunas de sus notas. Como más fuerte, son más fuertes. Sí. Notas de salida, notas de entrada tienen ese ingrediente. Porque ese es otro de los dilemas a los que nos enfrentamos. No sabemos qué escoger, y todo huele bien. Pero tiene que ser la que conecte contigo. Tú te vas probando fragancias y la que conecte contigo, esa es tu fragancia. La que te haga vibrar, la que te haga evadirte, la que esa fragancia, wow, esa es mi fragancia. Este soy yo, tendríamos que decirte, para ti, este soy yo fluyo con esta colonia, con esta fragancia, con este perfume, porque son diferentes, sí. O sea, diferenciamos, por ejemplo, la colonia y el perfume. Sí, el perfume es más fuerte, más potente, y la fragancia es más suave, se va con más rapidez. El perfume te puede durar 24 horas, más o 48 horas, y la fragancia se va a las 10 horas más o menos, ya. Y por ejemplo, en una cita así, que es especial, porque es con tu pareja, quieres conectar, quieres que te sienta, que te huela. Tiene que ser esa fragancia. Conquistar. Tiene que ser esa fragancia que conecte contigo. Y ojo, no es llenarse de fragancia el cuerpo entero, sino en los puntos esenciales, que son los puntos donde el pulso está latiendo fuerte, para que así la fragancia, cuando el pulso late, se emana la fragancia, y ese aroma es el que se expande. Por ejemplo, detrás de las orejas, aquí abajo en el codo, en la parte de arriba del codo, en la sangradura que se conoce, en las mujeres en el escote, detrás de las rodillas también, Ahí son los puntos esenciales para untar, para echarse por la fragancia, para aplicarse fragancia. La verdad es que eso le de, eso nada. De toda la ropa. No. Lo de las rodillas no lo conocía. Sí, las mujeres, sí. Pero, ¿cuál es el propósito de, digamos, llenarse estos lugares de del perfume? ¿Por qué en estas partes el perfume? Claro, porque quizás son del pulso. Bueno, he visto que también detrás de la oreja. Sí, sí, porque es donde el pulso está latiendo más y cuando tú, cuando late el pulso. Ah, es donde hay emana, pulsación. Claro, claro, exactamente. Emana la fragancia al hacia afuera, al exterior. Y además me imagino que precisamente cuando dices que las mujeres es el escote, claro, tiene, es para cuando te acercas, exacto, ¿no? Cuando te vas a acercar a saludar a una persona, la fragancia pues emana desde ahí, desde arriba. Y detrás de las orejas también, cuando te van a besar, cuando te van a saludar, también se siente ese aroma. No es un aroma muy intenso, no tiene que ser un aroma, porque claro, si te lo echas en todo el cuerpo, es demasiado intenso. Para eso están las colonias para ropa, que son más suaves, que son más ligeras. Madre mía, Elena, cuántas cosas nos estás contando, sí, para esta noche. Ya sabemos cuáles son esas tendencias, ya sabemos qué colonia nos va a fluir más esta noche. Elena, recuérdanos esas redes sociales, tus redes sociales. Sí, Elena Miroslava /, y dentro de poco ya estará en funcionamiento ya mi web, que es www.elenamiroslava.com. Elena, ¿quieres decir algo a la audiencia? Sí, que, a ver, yo he creado un método para ser elegante, justamente basado en la tendencia que se va a llevar este año, método para ser elegante, que es una guía para todas esas personas que tienen esa elegancia en su personalidad y no saben cómo manifestarla. Entonces, este método es una guía que les va a indicar los pasos y cómo, los colores que hay que usar, el tipo de prenda según la silueta, según la colorimetría, para ser elegantes. Que elegancia no es ir superpuesta el día entero. Elegancia es naturalidad. Elegancia es una actitud que muchas personas la tienen y no la saben desarrollar. Entonces, lo que nos estás diciendo es que no a todas las siluetas nos queda bien la misma ropa, que eso nos lo quieren vender, claro, en los anuncios. No a todas, no, claro, porque son siluetas diferentes, los moldes de los patrones tienen que ser diferentes, porque no a todo el mundo le queda lo mismo igual. Todas las siluetas son hermosas, pero no a todas les queda lo mismo bien. Nos vamos a quedar sobre todo con esa frase de que no a todos nos queda la misma ropa igual. Y Elena, muchas gracias por haber venido y sobre todo esperamos que en próximas ocasiones vuelvas a hablarnos de tendencias, de siluetas y sobre todo de lo que nos queda bien, Jorge. Yo encantadísima. A ver, antes de finalizar, sí, quería saber si los piropos han pasado de moda. Sí. ¿En qué momento se pueden decir? Porque este, digamos, es el remate, este es el lazo final. Los piropos. Lo digo porque hay muchas tendencias ahora, gente que se cree lo uno, lo otro, y va ahí soltando cosas a diestra y siniestra sin tener el más mínimo conocimiento de protocolo. Y hoy que tenemos a una experta en protocolo e imagen, pues aprovechamos para saber cómo estamos. Porque hay veces, de repente, pues soltamos un piropo y no sabemos si estamos metiendo la pata. Sí, los piropos no han pasado de moda, no son desagradables, pero dependiendo el tipo de piropo y dependiendo a quién se lo estamos diciendo. Si tú tienes confianza con una persona, pues sí que le puedes decir un piropo agradable, pero si no tienes confianza con esa persona, es incorrecto que tú le digas un piropo, porque esa persona se puede molestar diciendo, ¿por qué me estás diciendo esto si no te conozco de nada? Entonces, el piropo no ha pasado de moda, pero dependiendo a quién, dónde y cómo. Porque tampoco, si estás en un sitio que ese piropo es inapropiado, o dependiendo de alguna parte del cuerpo de la mujer, que es verdad que antes esos piropos sí que existían, ¡uy, qué guapa! ¡Uy, esto! Eso es muy desagradable y a nosotros las mujeres nos resulta desagradable. Si eres mi amigo, esos piropos no los digas tampoco. Dime un piropo agradable y yo pues me sentiré halagada. ¿Cómo tiene que ser un piropo? ¿Tiene que sorprender? Tiene que sorprender, sí, tiene que ser creativo. Un piropo creativo, no lo mismo de siempre. Algo. No la frase repetida. No. Algo disruptivo. Algo que diga, wow, mira, qué agradable. Y eso resulta agradable. No la misma frase de siempre, esas cosas que decían antes, no. Vamos a ser creativos, que estamos en la era de la creatividad. La inteligencia artificial, eso lo podemos aplicar, sí, aquí. Y finalmente, los piropos no solamente son cosas de hombres, ¿no? Sí. De varones. Entonces. No, de todos, las mujeres también decimos piropos, pero también tienes que ser piropos agradables y dependiendo de la persona que se lo vayamos a decir. ¿Cómo deben ser los piropos de las mujeres? Pues no lo sé, algo sublime, algo sutil, algo que tenga que ver en el momento. Mira, yo cuando te he visto te he dicho, Jorge, qué guapo estás. Claro, tenemos confianza, ya nos conocemos y yo me creo que puedo decirte ese piropo, no te enfadaste, ¿no? No. Ah, además se está poniendo rojo. No, pero porque nos conocemos de antes. Si yo no te conociera, yo no te diría ese piropo. Entonces, es fundamental primero entonces la confianza que el piropo. Exactamente. Bien. Y dependiendo del piropo, porque si es algo desagradable, aunque te conozca, no. Está claro. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos decir en este día de San Valentín para rematar? Bueno, a ser felices, a disfrutar, y aunque no tengáis pareja, no pasa nada. La soledad también es una buena compañía cuando se sabe gestionar. Es una emoción que hay que saber gestionar y es muy buena compañía también. Pues la verdad es que, Elena, muchísimas gracias, sobre toda esta clase de piropos. A mí me encantan los piropos, sí. ¿Eh? A mí cualquiera me puede echar un piropo, no pasa nada. Yo soy de las que no se ofende, aquí ya la gente que lo tome en cuenta. Muchísimas gracias y ya sabes, en próximas ocasiones esperamos verte y que nos des esos súper consejos, ahora que ya viene esa tendencia ya más hacia la primavera, sí. De que nos digas esos colores que nos queda bien con nuestra silueta, ya son no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Vale, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Mireia Company. Hoy con Elena Miroslava. Hablando de imagen con motivo de este día tan especial, San Valentín. Esperamos que los consejos hayan sido de mucha utilidad, que les saquen mucho provecho. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos más actualidad, escuchando a Carlos Angulo con el personaje del día y también, por supuesto, la información deportiva. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Este San Valentín, Horizon Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizon Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizon Auto premia al amor verdadero. Para ti, Ecuador. Para ti, Ecuador. Por el mes del amor y la amistad. Este 24 de febrero llegan a Valencia los hermanos Núñez. Los hermanos Núñez. Con su marco musical en vivo. Sabrás que estoy pensando. Los hermanos Núñez. Y desde Quito, la animación de Mr. Santana. Entradas anticipadas. General, 10 euros. VIP, 20 euros. Te esperamos en el salón de eventos Luna Rosa. Avenida Más de Loli 176. Manises. Info y reserva 644-4394-71. Que no te lo cuenten. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo. Llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia. Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor. Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo. Puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento, Salón de Actos Escuela San José. Reservas al 656-4794-69 y 653-0800-52. Patrocinan la Imperial del Quindío, Carolina Plata, Salud y Belleza, Restaurante Botero Mix Food, colabora Chiqui Eventos, Punto de Venta, Restaurante Botero Mix Food. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y ahora todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, Latino FM, ya, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Clama, las llaman vulgaridad. Es el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas, pa' lo bueno y pa' las malas. Y esa palabra es mundal, es mundal, es mundal. Esa palabra es mundal, es mundal, es mundal. Y se lo voy a explicar. Me perdonan mis amigos con tamaños pensamientos, y ya está en un documento de la Academia Real, que es diáfana y absoluta, y en lo claro no hay disputa. Quitar la piel a una fruta y entonces eso es pelar. Y significa pelar. Y significa pelar. Y si la moto no te quiere arrancar, y si el vecino no deja de joder, sigue para adelante y dile que eso es mundial. Cuando la gente te vuelve a sorprender, porque lo que no te tiene que pasar, si te parece que no hay nada mejor, entonces dices que eso es la mundial. Ay, cuando tantas cosas de esta palabra confesa, dice que venías de Mondier, que exclamaban la francesa, y en verdad es de Castilla y significa pelar. Y es que ya no hay nada igual, vale estrés y el descontento, que gritar, eso es montar con total convencimiento. Ahí tenemos a Carlos Vives con lo más reciente que tiene en el mercado. Es una canción especialmente para los carnavales que precisamente finalizan hoy. Eso sí, el próximo fin de semana se estarán celebrando también en el sector Ruzafa. La canción se titula Mondar, que en el caso sobre todo del Caribe colombiano representa una vulgaridad. Pero hay palabras vulgares que se van asentando en el lenguaje popular y hasta le toman cariño. Lo cierto es que la palabra y la canción tiene historia. Sería bueno que lo investiguen. Lo nuevo de Carlos Vives. Pero siempre los carnavales se le arrancan algo de humor, algo de crítica a la sociedad. Y a propósito, ya viene, en el caso de Valencia, las fallas. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el mes de marzo, el mes de las fallas. Y estamos viendo algunos monumentos que están generando polémica porque es el tema de la religión, es un poquito complicado, un poco complicado abordarlo. Hay gente que parece que no entiende esto del humor, de la crítica, del arte. Y se han visto cosas muy lamentables, como fue lo de Charlie Hebdo, fue muy lejos. Y bueno, con esto del radicalismo musulmán, el asunto es hasta peligroso. Pero definitivamente nada parece detener el espíritu creativo de los artistas. Está con nosotros Mireia Company nuevamente. Mireia, ya tenemos las fallas en Valencia, ya se conocen algunos proyectos y traen algo de crítica. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido noticia este año, no pueden escapar de las fallas. Y el tema de Israel o Gaza no se escapa, pero ahí sí, efectivamente, ya encontramos algo de polémica porque algunos religiosos no lo entienden. ¿Qué es lo que se está presentando en Valencia concretamente que está dando lugar a esta preocupación por parte de los falleros creativos? Pues mira, las fallas empiezan el 15 de marzo, pero sin embargo, siempre se escoge un momento, uno de esos. Mireia, sí. Un momento que vamos a tratar de, ya saben que compartimos estos archivos en las redes sociales. De enfocarme. Sí. Hombre, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, escuchamos ahí a Carlos Vives con Es Mondar. Una canción que tiene toda la carga del carnaval, la crítica y el humor. Y vamos pasando de fiesta en fiesta en nuestra cultura iberoamericana. En el caso de Valencia dejamos prácticamente ya los carnavales y nos metemos en las fallas, que también tienen los monumentos falleros. Una oportunidad para que los artistas expresen crítica con la actualidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo vamos a encontrar en más de una falla. Y hechos noticiosos como lo que ha estado pasando en Gaza. Ustedes saben que ha despertado la sensibilidad a nivel internacional. Y la religión parece intocable para los artistas, pero no es así. No hay límites para el arte. Y cuéntanos qué es lo que está pasando con las fallas que vienen. Es decir, que se van a plantar dentro de muy poco, en el mes de marzo. ¿Por qué hay polémica? Así es, Jorge, las fallas empezarán a verse en esas calles a partir del 15 de marzo, que ya estarán todas plantadas, como nosotros lo decimos, pero sin embargo, ahora lo que se ha presentado es la exposición del Ninot. Ahí que se presentan, pues, esos muñecos, porque son muñecos de cartón piedra, que son los más representativos de la falla, y los que se va a hacer un concurso que votará la gente para salvar, pues, el que ellos decidan. Sin embargo, y como siempre, ¿de qué trata las fallas? Pues hace reflexionar de esa sátira, de esa crítica, ese arte que no se escapa o no se escapa a nadie. Caen todos los políticos, cae toda esa, a nivel social, todas esas críticas. El precio del aceite también va a salir por ahí. Pedro Sánchez, tenemos a todos los políticos y ninguno se ha salvado. Pero ha habido un Ninot sobre todo que ha llamado pues más la atención. Y ha sido que le ha presentado una falla que es alternativa, se llaman así, que ellos hacen sus propios monumentos, los propios falleros, los propios integrantes, y que, digamos, ellos invitan a esa reflexión social. Este Ninot en sí ha sido, es como si fuera un árbol de Navidad hecho de madera, pero que en sus ramitas, en vez de pues esas bolas de Navidad, esos adornos, pues son cabezas, simulan esas cabezas de niño, que están pues algunas desfiguradas y otras pues se les ve que están afectadas por esa metralla. Y el remate final, eso donde tendría que haber una estrella, pues está la estrella de David. Esta falla, en realidad, el día de la inauguración emitió un comunicado y en la que dijo que ellos lo que estaban haciendo era una crítica al Estado de Israel, que nadie se sintiera de más, pues vamos, que no se sintieran afectados, que no iba contra todo el mundo. Sin embargo, ya la sociedad judía, pues, han dicho que ha puesto el grito en el cielo. Exactamente, sobre todo por esa representación de la estrella de David, porque ellos dicen que la estrella de David representa a todos los judíos. Dicen, para eso podían haber puesto, pues, el retrato del presidente de Israel. Sin embargo, han dicho que quieren hacer una mediación y que si no, tomarán esas acciones legales. ¿Qué es con esas acciones legales? Pues denunciarlos por un posible delito de odio. ¿Puede haber un delito de odio aquí? Hombre, pues la verdad es que yo mucho recorrido legal no lo veo. Es una representación, es una sátira, es una reflexión. Esos son las fallas. Además, cabe recordar, y esto no sé si lo sabrá la sociedad judía, es que normalmente en las fallas hay unos cartelitos al lado de los niños de esas escenas que explican qué es. Y en este caso, ellos se han sacado ese cartel diciendo que es una crítica al Estado de Israel, no a todos los judíos. Es decir, explican el mensaje. Sí, así es. Y aún no es suficiente. Yo no sé por qué las religiones o estos personajes de las iglesias se creen que la religión es intocable para el arte, para la crítica. No se dan cuenta de la evolución del tiempo, también del sentido de la crítica. El sentido de la crítica, que es muy importante. Bueno, las fallas están en Valencia. Dentro de muy poco podremos apreciar. Quisiera saber si ha habido antecedentes que se haya corregido una de estas fallas, a pesar de que haya quien se moleste. No, aquí siempre ha primado esa libertad de expresión. Se ha entendido que las fallas es crítica porque en realidad nos está invitando a hacer una reflexión social, una reflexión también política. Entonces aquí nunca ha habido, que han dicho quitar este ninot. Eso nunca lo han dicho. No ha habido censura. No ha habido censura. Se ha entendido que aquí prima esa libertad de expresión. Claro, recuerdo perfectamente cuando apareció la pandemia, el monumento fallero central precisamente era una enfermera con un tapabocas que dejaba ver precisamente lo que estábamos viviendo en ese momento. Y si ahora mismo tenemos una guerra, desafortunadamente, que ha alcanzado quizá su máximo furor o un punto muy crítico durante este año, es lógico que también aparezca de alguna forma en los monumentos falleros, en la crítica fallera. El mensaje, en todo caso, para todas estas personas es que no se lo tomen a mal, ¿no? Es arte, es expresión fallera, es fiesta. No están burlándose aquí de nadie, ni es un mensaje contra el Dios al que crean, ni nada por el estilo, aunque nada en el mundo debe ser el centro de las críticas, ¿no? Hay veces, sí, efectivamente, desde nuestra cultura occidental tenemos la tendencia a creer de que en otras partes también se toman las cosas como nosotros las tomamos, con la misma libertad, pero ya vemos que no es así. Y tenemos el antecedente de Charlie Hebdo, la revista satírica en Francia, que fue atacada por los radicales. Esperamos que esto no vuelva a pasar, porque nada va a detener la crítica a través del arte. Así es, y sobre todo esas fallas que aquí, que somos guasones, que somos burlones y que nos expresamos a través del arte con esas fallas, con esos artistas falleros que están retratando esa realidad, porque están retratando, y es una crítica a la guerra, que están diciendo quiénes son los más vulnerables, los niños, y los niños están siendo atacados. O sea, ese es el mensaje que esta comisión alternativa ha querido transmitir. Pero es que incluso lo están pidiendo algunos países musulmanes. Todos los países están prácticamente mediando, intentando persuadir a Israel para que no ataque de esa manera. Aunque también el mensaje debería ir hacia Hamas, que tampoco cometa atentados terroristas, ¿no? Este es un tema muy polémico, no quiero ahondar, pero sí pido evidentemente que lo comprendan desde el arte, desde los monumentos falleros que se plantan con motivo de las fallas. Aquí teníamos precisamente a Carlos Vives, ahí con su canción, no tiene ningún problema, es carnaval, también es crítica. Los carnavales, que a propósito van a culminar en el caso de Valencia este fin de semana en el sector Ruzafa, un barrio multicultural que ha dado un salto muy importante. Anteriormente era un gueto, uno no se atrevía a pasar por ahí porque además la inseguridad de él era impresionante. Y mire, me alegra mucho saber de que se ha rescatado totalmente y es un sitio para visitar actualmente en el sector Ruzafa. Mire, ya algo más que anotar sobre las fallas y la polémica que está generando.

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Momento para escuchar el personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El personaje del día se trata de Jafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, quien dará vida a su tío en una nueva película biográfica que presentará sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica. Y es que ya tuvimos la primera imagen compartida en internet de la nueva película llamada Michael. Lionsgate y Universal Pictures acaban de develar la primera imagen del actor y bailarín Jafar Jackson, quien fuese sobrino de el rey del pop, cantando Man in the Mirror durante la mítica gira de Dangerous Tour que tuvo lugar en el año 1993. La icónica fotografía tomada por Kevin Mansour en la primera instantánea que sale de la producción Michael, que se estrena en abril del próximo año 2025, ha presentado las primeras imágenes en las cuales Jafar Jackson da vida a su tío Michael Jackson. El director de esta película, Antoine Fuqua, responsable de cintas como Los Siete Magníficos y Objetivo La Casa Blanca, junto con la trilogía de Equalizer, ha presentado que están trabajando como locos para poder dar un honor a la carrera de alguien como Michael Jackson. Hemos reunido los elementos más importantes, incluyendo a la familia, para esta película que dará un homenaje, y aseguran que llevará a los espectadores una interpretación fascinante y honesta sobre la persona que se convirtió en el rey del pop, por lo cual es una foto que se ha hecho viral a través de todas las redes sociales, convirtiendo a Jafar Jackson el día de hoy en el personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero, Latino Deportes. Pero antes, tomen nota, porque esto seguramente les va a ayudar en la orientación que esperan con motivo de San Valentín. En febrero no regales flores, dedica canciones. 640-86-4281, el WhatsApp de Latinos FM. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. Patacón Tostado. Recuerden, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, restaurante Patacón Tostao. Patacontostao.com es la página web. Igualmente, patacontostao.es. Viene la información deportiva en breve. Estaremos compartiendo el resumen más completo de la jornada de Champions, que a propósito continúa hoy. Atención, llegó el cocinero mayor a Valencia. Restaurante Sombrero Volteado. Tiene una carta muy extensa con sabores del Caribe colombiano. Restaurante Sombrero Volteado. A propósito, con menú especial San Valentín. Y también tiene un menú popular. Un menú popular. Así que descúbralo visitando de martes a domingo. Sombrero Volteado. Calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Es el restaurante donde vamos a encontrar cócteles también. Cóctel de camarones, jugos de frutas tropicales. Y claro, todos los platos a la carta. dorada a la marinera, posta cartagenera, arroz con coco y todos esos sabores típicos del Caribe colombiano, la arepa de huevo. Ahí está entonces el sabor de Sombrero Volteado. No lo olviden, ya está abierto en Valencia. Es el restaurante que está de moda. Tanto valencianos como turistas, asimismo latinoamericanos, por supuesto, los colombianos, todos están disfrutando Sombrero Volteado. Un tributo a la gastronomía colombiana. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Hoy tenemos, como no, la jornada de Champions. Ya tuvimos la primera salida, continúa hoy. Pegó el Real Madrid en condición de visitante. Algo de polémica. Siempre, a pesar de que tenemos el VAR, continúan las polémicas en el fútbol. Tanto por la validación de goles como por la anulación de goles, siempre hay espacio para la polémica. Y si hay un torneo fetiche para el Real Madrid, ese es la Champions. Y avanza a paso firme. Le queda el partido de la vuelta, pero ya está en ventaja. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el resumen de la jornada de Champions y la programación para este miércoles. Más adelante ya estará también Aurelio Ricard, que nos trae noticias del fútbol peruano. Noticias del fútbol peruano. También daremos cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo, porque estamos a punto de arrancar la primera de las grandes de Europa. Ya incluso se conocen algunos líderes de equipos. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el resumen de la jornada de Champions. Y anoche arrancaron los octavos de final de la Liga de Campeones, la Champions, con tremenda polémica en el partido entre el Leipzig y el Real Madrid. Y es que el gol anulado al Leipzig ha generado todo tipo de reacciones, porque muchos consideran que era un gol válido, pero otros consideran que estuvo muy bien pitado por el árbitro en su anulación. Queda abierta la polémica de este gol del Leipzig. Por lo pronto, el Real Madrid, con un señor golazo de Brahim, el reemplazo de Jude Bellingham en el partido, se llevó la victoria 0-1, y el Manchester City mostró su jerarquía goleando al Copenhague 1-3. Es cierto que el Copenhague no tiene ese nivel que debe caracterizar a los equipos grandes de Europa, pero dio la lucha, dio la pelea desde el principio, y el Manchester City tuvo que ponerse serio para llevarse un partido que deja abierta prácticamente su clasificación a los cuartos de final. Y para hoy, tremendo partidazo de la Real Sociedad, ya que visita en el Parque de los Príncipes al PSG, 9:00 p.m. Esperamos ver a una Real Sociedad seria y contundente, como la hemos visto en esta competición. Y el Bayern Múnich, el poderoso Bayern Múnich, visita al Lazio a la misma hora, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con las reacciones, la de el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Bueno, nos ha costado, sí, porque es así, aquí es así, sobre todo el principio de la primera parte, el principio de la segunda parte, costa a todos los equipos. Esto se sabía, ha sido un partido muy sufrido, muy competido, muy luchado, pero el equipo estaba dentro del partido. Se podía ser mejor, creo que sí, pero hay muchos aspectos positivos. Hemos defendido muy bien, muy sólido atrás, a pesar de todas las bajas. La pareja de central ha sido Bien, el trabajo de los medios muy bueno, hemos sido peligrosos en transiciones, se podía adelantar el marcador, creo, además también se podía empatar, esto tenemos que ser honestos. Sí, pero también había podido marcar que ha tenido Vinicius un balón al palo, ha tenido una José Lu, ha tenido otra Rodrigo. Sí, se podía adelantar el marcador un poco más, pero también ellos han tenido oportunidad, el Unión ha jugado un gran partido. El mejor. Bueno, ahí tenemos algunos apartes de lo que fue la comparecencia de prensa, las declaraciones que ofrecía Carlo Ancelotti tras el compromiso. Está en ventaja, repito, el Real Madrid avanza a paso firme, presentando también su candidatura para el título. La jornada, como ya lo decía Adolfo Jiménez, continúa con la Real Sociedad, que estará en acción. Por supuesto, en el próximo programa le estaremos ofreciendo todo el resumen. Y seguimos en Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae por acá también más sobre el fútbol del otro lado del Atlántico, lo que pasa en el mundo del ciclismo, el ranking de la UCI, por ejemplo, lo estaremos abordando en breve. Ahora les invitamos a un restaurante en Valencia. Se trata de Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, a propósito, con un menú especial con motivo de San Valentín. Si está buscando un lugar donde sorprender, no olvide Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Avanzamos ahora entonces, Adolfo, con más noticias. Y está listo también Aurelio Ricard. Vamos encontrando también en el contexto de la actualidad noticias sobre los partidos amistosos. Estamos pendientes de la Selección Colombia. Recordemos que va a jugar un partido amistoso el próximo 26 de marzo en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid ante Rumania. Un duelo que promete ser muy atractivo, teniendo en cuenta que tanto Colombia como Rumania tienen plantillas buenas y aparte de eso cuentan con una buena colonia en territorio español, la colonia inmigrante. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, se ha sabido que Colombia va a estar jugando otro partido amistoso antes de llegar a la Copa América, porque estos compromisos van a ser de preparación precisamente para el torneo del continente americano, mientras que Rumania se prepara para asistir a la próxima Eurocopa. Entonces tenemos otro partido de la Selección Colombia. Adolfo. En el día de ayer se conoció el último partido amistoso que jugará la Selección Colombia antes de la Copa América, y será nada menos que contra Estados Unidos, duro rival y buena prueba, y se jugará el 8 de junio en el FedExField, ubicado en Landover, Maryland, a las 5:30 de la tarde, hora local. Y es que este enfrentamiento será una oportunidad para que ambos equipos puedan afinar sus estrategias y evaluar su rendimiento antes del inicio del prestigioso torneo continental. Y es que la selección dirigida por Néstor Lorenzo compartirá el grupo D de la Copa América 2024 con equipos de la talla de Brasil, Paraguay y Jamaica. Y este torneo se desarrollará del 20 de junio al 14 de julio, y este enfrentamiento amistoso contra Estados Unidos servirá como una valiosa preparación para afrontar los desafíos que se esperan en esta competencia oficial. Gracias, Adolfo. Continuamos ahora con las noticias que nos trae Aurelio Ricard por aquí, además de las efemérides del fútbol, especialmente. Tenemos noticias del fútbol peruano hoy. Aurelio Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes de Latino Deportes. Noticias que tienen que ver con el destacado deportista, futbolista que de una gran carrera en el fútbol europeo. Les hablo de Paolo Guerrero, el alcalde Guillermo Morales de la ciudad de en el cual milita el jugador Paolo Guerrero, es decir, de César Vallejo, del club de Universitario, pues está preocupado por la situación, porque Paolo Guerrero ha anunciado que todavía no ha definido su futuro con el César Vallejo, debido a que su madre ha recibido amenazas o ha recibido extorsiones, y eso hace que el jugador todavía no haya definido su situación, lo que Guillermo Morales, alcalde de la ciudad, está rechazando categóricamente en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Por lo tanto, el jugador que milita en el César Vallejo de Perú todavía no ha definido su situación. Es preocupante lo que pasa en América Latina. Recordemos, hace unos meses atrás, el padre de Luis Díaz fue secuestrado en Colombia, y el propósito es la extorsión. Pero la seguridad va más allá. Hace algunos años, por allá en México, a un jugador paraguayo, Ferreira, le dieron un balazo en la cabeza. Y bueno, desafortunadamente, el deporte no ha sido ajeno a la inseguridad o la violencia en América Latina. Y cuando surgen estas amenazas, pues es para tomárselo en serio. De allí que comprendemos a Paolo Guerrero, delantero peruano, está militando en el César Vallejo de ese país, y que está afrontando, repito, dificultades para continuar. Claro, ¿quién no? Cualquiera se toma esa decisión. Pues, es apenas comprensible la indecisión que está atravesando el jugador. Y es para que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Cuál es la otra noticia que tenemos a propósito del fútbol peruano? Bueno, teníamos otra noticia, Jorge, y lo que tiene que ver con... Oh, sí, ya tienes las efemérides. Sí, las efemérides están listas aquí. Vamos, entonces, con las efemérides del deporte. Las efemérides del deporte nos marca hoy el calendario que en el año de 1988 en Rosario, Argentina, jugador más conocido como el Fideo, Ángel Fabián Di María Hernández, nació un día como hoy. Jugador que estuvo en Rosario de Argentina, en Benfica de Portugal, que también militó con el conjunto merengue, actualmente jugador de la Juventus, también pasó por el Paris Saint-Germain, y actualmente está en la Juventus de Turín. Otro jugador que se encuentra hoy de pláceme y que ha sido destacado es Edinson Cavani, que también estuvo de paso por el Valencia Fútbol Club, y que también ha dejado una gran incidencia en el fútbol. Hoy está militando en el fútbol argentino, en el Boca Juniors, para ser más exacto. También está, nació un día como hoy. En las efemérides quisimos destacar esas dos incidencias que nos dejan, porque son dos grandes deportistas que son reconocidos mundialmente. Gracias, Aulio. Efectivamente, el gran Cavani. A propósito de la inseguridad en el mundo del fútbol, la violencia que también viene afectando a los jugadores en Alemania, y no estamos hablando de América Latina, habrían asesinado a un jugador por ser ucraniano. La noticia la tiene Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se lamentaba la muerte de un deportista en Düsseldorf, Alemania, y es que el jugador de baloncesto ucraniano de 17 años, Volodymyr Germanov, fue apuñalado junto con su compatriota, que también jugaba en el equipo sub-19 del club Argians de esta ciudad alemana, y que según dio a conocer la Federación de Baloncesto de Kiev. Y es que en la víspera de su próximo partido, los jóvenes jugadores de baloncesto fueron atacados con cuchillos en la calle simplemente por el hecho de ser ucranianos, dice esto el comunicado. Tremendo suceso, lleno de odio y de xenofobia. Gracias, Adolfo. Preocupante la situación. Ahora es triste que nos encontremos este tipo de noticias en el mundo del deporte. Tenemos que estar hablando de resultados, de campeones, de lo uno, lo otro, y también nos encontramos las noticias lamentables. Me decías. Sí, también ahora que se está hablando del jugador paraguayo, ese es Salvador Cabañas. Gracias. Salvador Cabañas. Así fue, es. Que de hecho después salió. Jugaba en el América de México. Claro, en América de México, y pues a sus excesivas rumbas, como dicen, salía en medio de la inseguridad que vive la ciudad de algunas de las ciudades mexicanas, y Salvador Cabañas fue ultimado y pues casi pierde la vida. Posteriormente se hizo una campaña porque decía que estaba pues que había quedado pues sin recursos y que había empezado desde cero. Tenía por ahí un reportaje y una crónica, sí, donde estaba como panadero. Como panadero, sí, señor. Del, sí, modo que fuera, salvarse de un balazo en la cabeza, sobrevivir, mejor dicho, a un balazo en la cabeza, que pudiera continuar, darse cuenta del mundo, levantarse, porque estuvo durante mucho tiempo, sí, claro, en coma, sí, claro. Pues es un triunfo de la vida. Cambiamos de tema, vamos ahora al ciclismo. Les contábamos en el día de ayer que Rigoberto Urán sigue hablando chorradas en los discursos, bueno, como Adolfo, la planta ahí solar en el departamento del César en Colombia. Los Juegos Panamericanos continúan siendo blanco de polémica porque el gobierno de Gustavo Petro aún no toma determinaciones sobre quién o quiénes son los responsables de perder la sede, cuya decisión fue de Panam Sports para incumplimientos en el pago de los derechos de cubrimiento. Y es que tal parece que hay otra persona señalada como culpable en el Ministerio del Deporte para que no se entregara la primera cuota de $4 millones. Eso sí, un funcionario que depende directamente de Astrid Rodríguez. Y sin embargo, en el Congreso de la República tienen entre ojos a otro miembro del gobierno como el verdadero responsable de perder los Juegos Panamericanos, y en el inicio de sesiones se discutirá el paso a seguir para que el Estado responda por uno de los golpes más duros para el deporte colombiano. Así es, Adolfo. Yo creo que no hay que buscar más culpable, simplemente el presidente no quiso. Su ideología está por encima de todo, pues tiene la capacidad de sabotearlo todo. Ahora asumió una nueva fiscal y están culpando de todos los males del país al fiscal que salió o a la que llega. En fin, el propósito es distraer la atención mientras continúa la pésima gestión. No hay que ir muy lejos que visitar el consulado de Colombia en Valencia para comprobar cómo está gobernando Gustavo Petro. Muy, pero muy mal. El cambio ha sido todo lo contrario a lo que se esperaba. No ha sido para bien, sino para mal, desafortunadamente. ¡Qué vergüenza! Vamos ahora con la noticia de Rigoberto Urán. Rigoberto anunciaba el adiós del ciclismo. Se retira de la vida profesional, del ciclismo profesional, perdón. Y ahora, pues, Adolfo por aquí dice que tiene los motivos, verdaderos motivos, por el que se retira el gran Rigo. Noticia del retiro del ciclista colombiano Rigoberto Urán ha generado un enorme impacto en el mundo de este deporte. Y es que aunque ya se venía hablando del tema, el ciclista finalmente confirmó en este Tour Colombia 2.1 que el 2024 será su último año como corredor. Y es que pese a que es una decisión que venía contemplando desde hace tiempo, el deportista confirma que siente miedo de cómo será su vida tras bajarse de la bicicleta. Bueno, vamos a ver cómo le va a Rigoberto Urán. Lo cierto es que se va lleno de cariño del mundo del ciclismo. Finalizamos precisamente con el ranking UCI después del Tour Colombia. ¿Cómo están las cosas? Después del Tour Colombia 2.1, el ranking de la UCI se ha modificado sustancialmente, y es que uno de los que más han ganado puestos ha sido Rodrigo Contreras, que se ha puesto en el 439 y ha ganado 598 puestos. Impresionante el ascenso de un ciclista del que poco se conoce en el World Tour. Esteban Chávez ganó 22 puestos y ahora está en la posición 296. Harold Tejada ganó 40 puestos y está ahora en el 238. Asimismo, Rigoberto Urán ganó 39 puestos y se queda en el 222. Egan Bernal se mantiene en el 218. Fernando Gaviria en el 174. Y recordemos que el mejor colombiano está en la posición 39. Y se trata de Santiago Buitrago del Bahrein Victorious con 1618 puntos. Richard Carapaz del Education Easy Post se mantiene en la posición 79. ¿Y dónde van a ubicar a Miguel Ángel Superman López? Porque ha sido absuelto, o por lo menos lo han excluido de ese caso por dopaje. Era una de las noticias que nos dejaba el pasado fin de semana un juzgado de Cáceres. Lo dejaba libre. Y ahora pues tiene que retomar. Yo pienso también que tiene que ir rascándose el bolsillo. El equipo Astana le debe cerca de 2 millones de euros. Y como quiera que se había dopado, según ellos, pues no se lo pagaban. Pero como él ha ganado y ha demostrado que es inocente de las acusaciones, pues ahora tendrán que pagarle también ese dinero que le están debiendo. Y vamos a ver qué equipo se hace con Miguel Ángel López, porque es uno de los grandes del pelotón internacional. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Ahí pueden conseguir todos los reportajes, las notas, las entrevistas, el contenido en general de El Café Mañanero y en particular de Latino Deportes. El Café Mañanero y Latino Deportes a través de Latinos FM y La Voz Latina. Ahí estamos, Aulio. Vamos a recordarle a Aulio el dial de La Voz Latina. Así es, 93.7 FM. Y Latinos FM en Valencia y el área metropolitana en el 107.9. Y también estamos en DAF, ese nuevo sistema que ya tenemos para disfrutar de la señal de la radio digital. El Café Mañanero, un gusto compartirlo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena vivas donde vivas. VR Company. ¿Quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Somos tu equipo de expertos en marketing digital, listos para hacer brillar tu negocio. Desde impactantes fotos y videos de alta calidad hasta estrategias publicitarias efectivas, tenemos todo para impulsar tu marca. Con nuestro estudio equipado con cámaras de 6K, micrófonos de primera y una iluminación que resalta lo mejor de tu marca. Cada detalle cuenta. Llama ahora al 611-6831-04 y descubre cómo podemos personalizar estrategias para tu restaurante, cafetería, tienda de ropa, zapatería o incluso en el negocio inmobiliario o legal. Beard Company al 611-683104. Tu éxito comienza aquí. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio y tus envíos aéreos y marítimos a cualquier parte del mundo. Reclama tu regalo en el mes del amor y la amistad y participa en nuestra rifa del 14 de febrero. Calle Estrella 12 Bajo, Metro Plaza España, de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Fijo 963-423-577. Móvil y WhatsApp 647-426-5300. Travel Low Cost. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero.